caminante, caminemos calles y senderos de la ciudad y del alma. Todos los sábados a la 1 de la tarde con la participación de David Kohler, Julio Lloret, Karen Kohler y Laura Espiñeira por la 102.9 Radio Vox. Cuidemos a los presos. Las cárceles de la nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas, establece la Constitución Nacional. Y Quilmes quiere tener una cárcel. Mejor dicho, la actual administración municipal respalda la construcción de una alcaidía, un lugar donde los detenidos permanecen alojados hasta que se les dicta sentencia. Forma parte de una iniciativa del gobierno provincial que ya generó un debate que va más allá de las banderías políticas. Porque esta iniciativa es para la provincia, no solamente para Quilmes, para Gran Buenos Aires. Néstor Grindetti, intendente de Lanús y militante de Juntos por el Cambio, la fuerza política de la oposición, se mostró a favor del proyecto. En cambio, su par de Esteban Echeverría, el peronista Fernando Gray, afirmó que en su municipio no hay territorios disponibles. Digamos una obviedad, para la inmensa mayoría de la población, los presos no tienen buena fama. Y mucho menos las cárceles. Nadie quiere tener una cerca de su casa por temor a fugas y motines. Ni que hablar de la depreciación inmobiliaria. Es un tema delicado y complejo que merece un debate serio a nivel de la ciudadanía, especialmente en el Consejo Deliberante y en la legislatura bonaerense. Y mucho cuidado de parte de las autoridades. Los resultados de sus decisiones se prolongan, para bien o para mal, mucho después que hayan abandonado el poder. Muchos proponen levantar centros de detención en zonas rurales. Pero en las zonas rurales también vive gente, si de personas se trata, ¿no? ¿Tiene alguna ventaja una instalación de seguridad en la ciudad? Difícil imaginar alguna ventaja, pero las sociedades deben hacerse cargo de la realidad que les toca. Dejar que los gobiernos se encarguen y lo resuelvan por su cuenta no es una buena idea. La ventaja de una cárcel, en este caso una alcaldía, cerca de los centros urbanos, es que colabora con la reinserción de los detenidos al permitir la visita de sus familiares. Además, evita alzamientos en comisarías y permite mayor cantidad de policías en las calles. La calidad del alojamiento ayudará a su reinserción. Apilar a los presos en cárceles oxidadas y olvidarse de ellos se paga caro. Delincuentes abandonados, amontonados, cuidados por guardiacárceles mal pagos y despreciados, es una combinación letal para cualquier sociedad. Los delincuentes en la Argentina gozan de privilegios. Ley del 2x1 y entrar por una puerta de la comisaría y salir por la otra gracias a amigos poderosos son algunos de esos privilegios. Todo en el marco de lo que se conoce como garantismo. El garantismo es una corriente filosófica que viene de centros académicos, organizaciones de derechos humanos y de jueces y fiscales que ven a los reos como víctimas del sistema y no como hombres y mujeres de carne y hueso que deben hacerse cargo de sus actos. Las garantías constitucionales, sin embargo, son una herramienta de la Constitución para prevenir los abusos del poder. En este caso, las garantías se han desvirtuado y derivaron en una policía temerosa de actuar por miedo a la condena social y a serias complicaciones legales y laborales. Pero los que han tomado un mal camino en la vida, tengan un lugar digno para cumplir su condena, no es un privilegio, es un derecho. Y te lo recuerdo, caminante, lo dice la Constitución. las cárceles de la nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas. Tirando todo lo malo. Sin temor, que me dé una buena sombra, del resto me encargo yo. Quiero dejar sentado que parado estoy mejor. Si doy un paso al costado, enseguida avanzo dos. Ya sabes, lo que hay es lo que ves, pero no te olvides, no hay derecho sin deberes. Ya sabes, lo que hay es lo que ves, pero no te olvides, no hay derecho sin deberes. Dame decirte algo, el tiempo cura el dolor, pero no siempre consigue que uno tenga la razón. Es lo que ves, pero no te olvides, no hay derecho sin deberes. Ya sabes, lo que hay es lo que ves, pero no te olvides, no hay derecho sin deberes. Auspician Caminante. Rubén Trapani, Contador Público Nacional. Atención integral a empresas y monotributistas. Servicios administrativos, contables, laborales e impositivos a nivel nacional, provincial y municipal. Consultas y asesoramientos al 11 3802 8666. Abrigadas, artesanales. Así son las mantas de llama. Regalos corporativos, hotelería, prensa. Visítanos en www.mantasdellama.com.ar, en Instagram o llámanos al 4766-5996. Y así iniciamos Caminante. Muy buenas tardes. Escuchábamos de Fabián Gallardo El Árbol, en una versión de la nueva trova rosarina, en una presentación que hicieron en el Teatro Colón con la participación de Juan Carlos Baglietto y Silvina Garré. Y ya iniciamos así Caminante, el paseo radial de los sábados desde la una de la tarde por FM Box. Se trata de unas cuadras para recorrer las calles de la ciudad y las del alma. Una hora con opinión, música, cine, poesía e historia, y un invitado caminador. Como todas las tardes de los sábados, me acompaña el profe de historia, Julio Lloret, en esta edición número 46. ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, David. Buenas tardes, Damián. Muy contento. Hoy es uno de esos días históricos. Me refiero a los Pumas, que le ganaron a los All Blacks. Sí, muy bien. Porque siempre los Pumas fueron el digno perdedor contra los All Blacks. Pero hoy disfrutamos, por primera vez en la historia, el triunfo de la selección de rugby argentina. Me imagino que te levantaste a las 4 para ver el partido, ¿no? De ninguna manera. Bien, y hoy vamos a bajar a Quilmes, a la ciudad de Buenos Aires. ¿Con qué historia nos vas a ilustrar? ¿Con qué camino? Sí, la semana pasada hablamos del barrio Villa Nueva Argentina, el barrio de la cervecería. Y hoy continuamos por el sendero local en Quilmes. Y vamos a hablar, vamos a contar un poco de la historia de la Ribera. Hay noticias de nuevos proyectos, como dijiste, de la cárcel en una zona que toda la sensación que no es la más apropiada. Pero bueno, tiene una historia la Ribera de Quilmes y creo que es un buen ejercicio repasar la historia, la rica historia de nuestra ciudad. Sí, una Ribera que tuvo sus tiempos de gloria, ¿no? Sí. No solo gente, para Quilmes, sino para Capital también, ¿no? Y alrededor. Sí. Bueno, ¿a qué número nos tienen que llamar, Julio, aquellos que quieran participar, opinar, incluso de este tema de la cárcel, que es un tema que se las trae, ¿no? Sí, al 11-6400-7047, también pueden mandar un audio, como siempre decimos, nos gusta escuchar la voz de los oyentes. Y si no, un mensajito de texto. Claro. Recordemos que en realidad no es una cárcel, sino una alcaidía la que quieren construir. ¿Cuál es la consigna para hoy, Julio? La consigna. Cuando vas a comprar, ¿qué privilegias? ¿La calidad de la atención o los precios? Y si tienen buenos precios, ¿volvés aunque te traten mal? ¿Compras otra vez si te tratan bien, aunque los precios no sean competitivos? O sea, claro, es un tema, ir a comprar. Vamos donde nos sentimos cómodos, nos aprieta más el bolsillo. ¿Qué hacemos? Sí, es un tema. ¿Vos qué haces? En general voy donde me tratan bien. Claro, cuando uno se siente bien tratado, salvo que el precio sea exorbitante, ¿no? Claro. Vuelve. Porque salir y establecer una relación con un comerciante es parte de nuestra rutina, parte de nuestra vida, y no queremos pasarla mal, o en mi caso no quiero de oli chao y llevarme hacer intercambio comercial nada más. Claro, sí, yo soy de conversar mucho con la gente, con los comerciantes, entonces si hay maltrato es difícil. A veces uno lo puede tomar como una excepción, ¿no? Que sí. Alguien tiene un mal día y anda mal. Ahora, si esto es ya sistemático, ya yo no vuelvo. Ahora, hay otro tema con respecto al maltrato, y es que a veces no tiene que ver con que te hablen mal, sino con que no te atiendan. Claro. Hay negocios grandes, por ejemplo, acá en la zona, ¿no? Que ofrecen productos y servicios para que lo hagas en tu casa, ¿no? Y a veces vos vas, es como un gran supermercado, un hipermercado de la construcción, sí, y no encontrás gente que te atienda, ¿viste? Vos, sí, por lo menos que te expliquen, que te asesoren, ¿viste? Vos necesitás que te diga, mirá, te conviene esta pintura, este ladrillo, ¿Vos sabés la puerta. Que yo conocí unos muchachos que trabajaron en este mercado de capitales chilenos, que no vamos a decir el nombre, pero conocí chicos y yo le planteé esto, y me dijeron, escúchame, esto es autoservicio. Y nosotros nos escondemos, es así de simple. Pero, a mí me pasó algo muy divertido. Fui una vez, no voy mucho porque ahora hay que hacer una cola para entrar ahí, con el tema de la pandemia, ¿no? Voy una vez, no sé, que estaba comprando, y me acerco a un muchacho y le pregunto, le digo, y mirá esto y lo otro. Me dice, no, yo no soy de acá. Lo que pasa es que tenía el buzo rojo que usan los empleados. Y me dice, no, ya van varios que me preguntan. Dice. Así que se dio una situación muy, muy risueña. Pero queda planteada entonces la consigna, ¿qué privilegiamos? Si la calidad de la atención o el precio, ¿a qué número nos tienen que llamar o mensajes de audio? Sí, al 11-6400-7047 o cualquier otro tema que ustedes quieran plantear, la consigna solamente es un disparador para establecer el vínculo. Exacto. Pues es que hoy quiero mandar un saludo muy especial a un amigo, una persona que aprecio y respeto mucho, que ayer cumplió 82 años. Ajá. Me refiero a Ricardo Bot. Ricardo Bot fue por muchos años director de coro en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Uh-huh. Dirigió uno de los coros, yo te diría, más prestigiosos a nivel amateur, ¿no? Sí. Yo tuve el gusto de participar dos o tres temporadas. Ah, sos cantante, muy bien. Sí, sí, sí. Me gusta mucho la música coral. Bien. De chico empecé a participar, mis padres me llevaron y y entonces, bueno, es como las pasiones, sí, los gustos, ¿no? ¿Viste? Empezás a tomar la mano y seguís. Así que estuve 2 o 3 años, pero era un personaje muy peculiar. Es estadounidense, ¿no? Sí. Muy exigente. Vos no podías llegar tarde. Ajá. Vos tenías 2 o 3 llegadas tarde de 1 o 2 minutos, chao. Te echaba. Pero en serio, ¿eh? No es que, bueno, es una amenaza, que vamos a ver. No, chao. Tuve un amigo que lo echó y después, bueno, lo consideró, bueno, lo reintegró, pero primero lo echó por llegar tarde. Así que Totalmente contracultural estaba pensando en nuestra sociedad. Sí, pero hacía que el coro funcionaba. Bien. Vos sabés que yo, y lo quiero traer a colación ahora con el tema del transporte. Yo tenía 21, 22 años, 20, sí, y me iba hasta Belgrano 2 veces por semana a la noche. Te cruzabas todo Buenos Aires. Zona sur, la ciudad de Buenos Aires y zona... No, claro. Es el norte de Buenos Aires. Norte, claro, de Buenos Aires, sí, la ciudad, sí, de Buenos Aires. Ahora, esto era la noche, sería a las 8 más o menos el ensayo, de 8 a 9 y media, una cosa así. O sea, yo salía a las 6 y media a ponerle de casa y yo iba contracorriente del tránsito. Es decir, sí, todo el mundo estaba volviendo del trabajo, entonces viajaba bastante bien. Hasta Constitución en el Halcón. Después me tomaba el subte, la línea, sí, C, que tal cual como, sí, funciona ahora, desde Constitución hasta Retiro, y después el ramal Mitre, sí, hasta Belgrano R. Uh-huh. Y el instituto, un centro de capacitación teológica muy importante, estaba ahí a 2 o 3 cuadras de Pampa y la Vía. Ya era muy anecdótica la dirección. La anécdota, ¿no? Sí. Sí, sí. Ahora... uno a veces tiene experiencias y situaciones que son extraordinarias y no se da cuenta, ¿no? Uh-huh. Y esta era una de esas, porque viajábamos sin mayores contratiempos, tanto, sí, en lo que es el transporte como la seguridad. Yo llegaba a las, claro, 11 de la noche, sí, a casa, sí, sí, sí, y jamás, sí, ni siquiera planteábamos el tema de la inseguridad, claro, ¿viste? Sí. Aparte, bueno, éramos 5 del coro ese, que éramos de Quilmes, así, sí, que cada uno iba por su lado. Pero volvíamos juntos, sí, hasta Constitución. Bueno, eso era, viste, la gloria. Era media hora, 40 minutos en tren y subte haciendo chistes, comentarios. Uh-huh. Viste, a los 20 años, claro, la vida no tiene grandes problemas. Y la vida, bueno, te ríe y canta, como dice el tango. Sí, sí, sí. Así que, bueno, tengo una experiencia muy, muy linda y muy favorable al sistema de transporte. Porque uno a veces nos quejamos, sí, pero... Buenos Aires tiene un sistema bastante bueno comparativamente hablando, ¿no? Con otros lugares del mundo. No sabría decirte, no soy muy viajado. No, pero vos, sí, por ejemplo, en una ciudad como París, que vos decís, oh, París. Claro. Sí. Los transportes son unos colectivos lindos, pero pasan cada 40 minutos. Mirá vos. O en Estados Unidos todo el mundo anda en su auto y, bueno, tiene una, claro, galleta. Es otro criterio, porque, sí, hay una gran facilidad para el acceso al vehículo y es como un derecho humano en Estados Unidos. Sí, aparte viaja mucho, larga distancia, ¿no? Sí, para ir, sí, a trabajar y todo eso. Así que, bueno, saludos a Ricardo Bot, el director. ¿Y cumple cuántos años dijiste? 82. Ayer 82. Fue el cumpleaños. Qué, así, bueno, que un abrazo grande a él, a Ruth, su esposa, y a mi amigo Eduardo, porque uno de los que íbamos era Eduardo Ferraro, de acá de Quilmes. Ajá, se casó, sí, con, sí, la hija del director. Esto queda entre nosotros, ¿eh? Sí. Así que el tipo hizo un negocio completo. Se, muy, puso, bien, de novio y se casó con la hija del director. ¿Y vos, Julio? ¿Qué historia? Tengo una historia que tiene que ver... Estuvimos hablando de los comerciantes y hace unos días escuchaba por casa que pasaba un muchacho en una motito, un triciclo, vendiendo chipá. Ah, qué rico. Y la particularidad es que tiene un parlante muy fuerte y, ajá, se escucha la palabra chipá, pero yo salía y no había nadie, claro. el parlante sonaba a una, dos cuadras y no acertaba a pasar enfrente de mi casa. Hasta que pasó enfrente, le compré, estuvimos charlando un rato y la verdad que es motivador ver cómo los chicos, la gente joven, se la ingenian para salir adelante, ¿no? Porque hay muchos chicos que dicen, no sé qué hacer, me quedo en casa, no hay trabajo. Pero bueno, no sé en profundidad la situación de este muchacho, pero veo que hay estrategias para poder salir y ganarse la vida dignamente. Claro, es el rebusque, ¿no? Sí. Que tal vez no sea lo ideal, pero es mejor que estar en casa sin ganar un peso, sí, y dándose manija, ¿no? Porque ese es el otro tema. Claro. La cabeza trabaja también, ¿no? Sí, sí, aparte como todos los chicos actualizados, tienen el teléfono celular, que lo llame, aplicaciones para poder pagar sin efectivo, o sea... Está completito. Bien, bien, bien armado, e inclusive me decía... Voy a poner una grabación en la moto para que sepan que soy yo y no otro vendedor. Ya tiene su clientela. Exactamente. Así que bueno, un saludo. ¿Y una aplicación también? Una grabación. Una grabación. Una grabación para que en el voceo de la venta no se confunda la gente con otro vendedor que pueda hacer algo parecido. ¿Y qué tal la chipa? Espectacular. Bueno, porque ese es otro tema. Sí. Hablaremos otra vez. Sí. I can do it. My Relation. Pequeños anunciantes. Un espacio para difundir tu emprendimiento o negocio a un costo accesible. Llámanos al 1536-74-1558. Cerveza Golem. ¿Querés tomar cerveza de calidad? Golem. Cerveza artesanal. Botellas de 500 centímetros cúbicos, un litro. Alquiler de choperas. Ahora recargas y venta de growlers. Comunícate con nosotros al 11 6221 3608. Repito el número: 11 6221 3608. Somos Alimento para Mascotas. Todas las marcas de balanceado al mejor precio y entrega sin cargo. En Facebook somos Alimento para Mascotas y en Instagram @alimentparamascotas. El WhatsApp es 11 6301 4095. Repito el número: 11 6301 4095. ¿Necesitas ayuda en alguna materia de la escuela? ¿Que te expliquen un tema? ¿Tenés que dar una previa? Búscanos en Facebook. Somos Profesores Online de Argentina. Se escribe Profesores Online de Argentina. Caminos del alma y de los otros. Minutos de gloria con los orfebres de la palabra, constructores de nuevos mundos. El escándalo Modigliani, de Ken Follett. Lipsy sonrió. Soy un solitario, dijo con el aire de quien hace una confesión. Cuando salgo de vacaciones me gusta apartarme de los caminos transitados. Me subo al coche y voy a donde el olfato me lleva, hasta que me apetece detenerme. ¿Y dónde se hospeda? En Rimini. ¿Y ustedes? ¿Son vagabundos también? La muchacha iba a decir algo, pero el novio la interrumpió. Se podría decir que estamos buscando un tesoro. Lipsy dio gracias a sus hados por la ingenuidad de ese hombre. ¡Qué interesante!, comentó. ¿De qué se trata? De un cuadro valioso, al menos eso esperamos. ¿Está aquí, en Poglio? Más o menos. A 7 kilómetros de aquí, por la carretera, hay un chateau. Parece que está ahí. Dentro de un rato iremos a verlo. Lipsy dio a su sonrisa un aire condescendiente. Bueno, aunque no lo encuentren, habrán pasado unas vacaciones formidables, bastante fuera de lo común. ¿Seguro? Lipsy terminó su cerveza. Personalmente no tengo nada más que ver en Poglio. Voy a seguir mi viaje. ¿No puedo invitarle a otra cerveza? No, gracias. Voy en coche. Me espera un día largo y caluroso. Se levantó. Encantado de haberlos conocido. Adiós. El Fiat hervía por dentro. Lipsy lamentó no haber tenido la precaución de dejarlo a la sombra. Bajó el cristal de la ventanilla y arrancó, dejando que la brisa lo refrescara. Se sentía complacido. La pareja le había dado una pista y él le llevaba la delantera. Por primera vez desde que inició el trabajo en el caso, tenía las cartas en la mano. Tomó por la carretera del sur, en la dirección que el norteamericano le había señalado. La ruta se tornó polvorienta. Tuvo que subir el vidrio y poner a toda marcha el aire acondicionado. Cuando el interior estuvo otra vez fresco, se detuvo a mirar el mapa. ¿A engañar ahora tus brazos? ¿A quién van a mentirle ahora tus labios? ¿A quién vas a decirle ahora te amo? Y luego en el silencio le darás tu cuerpo, detendrás el tiempo sobre la almohada, pasarán mil horas en tu mirada, solo existirá la vida amándote. ¿Ahora quién? ¿Y quién te escribirá poemas y cartas? ¿Y quién te contará sus miedos y faltas? ¿A quién le dejarás dormirse en tu espalda? Y luego en el silencio le dirás te quiero, detendrás su aliento sobre tu cara, perderás su rumbo en tu mirada y se le olvidará la vida amándote. Dejarás tu aroma en la cama, ¿a quién le quedará el recuerdo mañana? ¿A quién le pasarán las horas con calma? Y luego en el silencio deseará tu cuerpo, se detendrá el tiempo sobre su cara, pasarán mil horas en la ventana, se le acabará la voz llamando. Estamos escuchando a Marc Anthony, ¿ahora quién? Seguimos en Caminante y tenemos mensajes. Hola, Caminante. Me encantó la consigna de hoy porque el sábado pasado, les cuento un poquito, enfrente de mi casa hacen pollos al espiedo y yo no sabía qué hacían a la mañana, así que me crucé al mediodía, me compré un pollo. Y se me ocurrió preguntarle al hombre si era fresco, si era del día o era de la noche anterior. ¿Para qué? Me dijo de todo, no me insultó, pero me trató re mal. hoy a la mañana vuelvo a cruzar para comprarme el pollo del sábado al mediodía y me atendió re bien. La verdad que uno a veces no se da cuenta con las preguntas que hace que puede generar malestar en el vendedor, ¿no es cierto? Así que bueno, que tengan un buen fin de semana y saludos desde Villa Pueyrredón. Muchas gracias, Patricia, desde Villa Pueyrredón. Es interesante también eso, ¿no? La actitud del cliente. Me hace acordar una película de Darín, ¿cómo era? El sueño, cuento chino, que sí. Darín hace dueño de una ferretería, sí. Y hay un tipo imbancable que le va a comprar y le compra dos pavadas, ¿no? Sí. Un clavito, un tornillo para esto, para lo otro, y llega un momento, un día, que va y le compra y no tiene. O sea, no tiene como él quiere. Él quiere dorado y este no tiene dorado. Y entonces el tipo le pregunta, ¿no conoce una ferretería buena, grande, por acá, que tenga de todo? El otro, bueno, lo insultó, lo sacó corriendo. Bueno, tenemos más mensajes que nos escriben los amigos por WhatsApp. Busco un equilibrio priorizando el buen trato, nos dice Gustavo Murillo desde 9 de julio, a la consigna de qué priorizamos, si el buen trato o el precio, los precios. El buen trato, precios también, donde me tratan mal, no vuelvo, dice Carmen de Quilmes. Muchas gracias Gustavo, Carmen, por participar y enviarnos su mensaje. Auspician Caminante. Masoterapeuta Fabián Espinosa. Sin dolores, sin estrés, sin contracturas. Masajes a domicilio y en consultorio. Masaje circulatorio antiestrés, relajante, linfático manual, deportivo y de rehabilitación. Consultas y turnos al 11 4088 2864. Caminante. Fabián camina junto a vos. 11 4088 2864. Librería y centro de copiado Gogó. Fotocopias, anillados, impresiones, bajada de negro y color, tarjetas de crédito y débito. Librería Gogó @hotmail.com. WhatsApp 11 38 66 88 79. Calchaquí 5036, Quilmes Oeste, frente al Perpetuo Socorro. Caminos famosos, rutas, calles y puentes que hicieron historia, en la voz de Julio Lloret. Hoy les voy a hablar de la Ribera de Quilmes, David, pero no de ahora, sino de lo que ocurrió desde hace 150 años. ¿Sí? Te diría que expliques qué es la Ribera, porque mucha gente no tiene claro. Ni sabe que existe una Ribera. Bueno, la Ribera es la costa, ¿no? La costa, sí, del río. Sí. Y cómo se relaciona el ser humano con el entorno geográfico, ¿no? Claro. Y en Quilmes era el lugar para descansar, para disfrutar las playas y el río. Y si hoy vemos con detenimiento la zona, podemos encontrar vestigios de un pasado lleno de turistas, de familias que viajaban para escapar del agobiante calor de la ciudad de Buenos Aires. Pero no fue casualidad, ¿no?, lograr este sitio turístico. Muchas personas, hombres y mujeres, transformaron este lugar que era agreste en una opción turística. Al principio, para llegar ahí, solo había una senda, ¿sí?, practicable solamente durante el verano, y en invierno, inaccesible. Entonces, para poner en contacto al pueblo, había que hacer un buen camino de acceso. Y el encargado fue el juez de paz, escuchá este nombre, apellido. A ver. Augusto Otamendi. Otamendi. Que manda construir el camino de la Ribera. Claro, que la avenida que hoy lleva su nombre, la avenida Otamendi. Claro. Y también se plantaron árboles, aunque quizás no de la manera más adecuada. Hay una historiadora que sacó un libro muy interesante que se llama El tiempo libre en Argentina, que dice que para consolidar este terreno se plantaron gran cantidad de árboles, aunque no de la mejor manera, no intervino un paisajista. Literalmente dice, plantó estacas de sauces, no con ánimo de hacer un parque ni un bosque, sino, al acaso, a lo que saliera. Así dice. Lo que pintaba. Lo que pintara, sí. Y te voy a hacer una breve cronología de las cosas que ocurrieron en la Ribera de Quilmes. En 1871, sí, fíjate de qué año te estoy hablando, le da a la sociedad formada por George Battle, Melville Bagley, ¿te suena el apellido Bagley? Bagley, el, claro. El de la espiridina y el de las galletitas. Livingston y Jongner, una concesión para instalar un tranvía tirado por caballos que iba a ir de la estación hasta la costanera. El ferrocarril llegó en 1872 y se colocaron vías desde la estación de tren por la calle Redavia hasta Ceballos, donde estaba la terminal. Y desde Ceballos, la vereda norte de la Avenida Otamendi hasta el actual Boulevard Cervantes. ¿Sí? O sea, una obra para la época bastante importante, sobre todo porque tenía que cruzar el arroyo del medio, ¿sí? Tuvo que hacer un pequeño puente para que pasara el tranvía. En 1878, ya el periódico El Quilmero destaca la notable cantidad de público que concurría los fines de semana y resaltaba la importancia del río en nuestra ribera como factor de progreso para Quilmes. Y en 1888 se afincó una persona muy que fue era un comerciante, un industrial muy importante, el señor Parry, que vuelve a forestar la zona con juncos, ¿sí? Para hacer una industria de cestería. Hizo, ajá, una casa bastante linda que todavía subsiste, que se llama Chateau Parry, con su nombre y apellido, ¿sí? Unos años después, en 1889, todavía no estamos en el siglo XX, les digo, ¿eh? Se cambia la tracción a sangre en los tranvías por la eléctrica, ¿sí? Y se inaugura una nueva nuevo ramal por la avenida Bransen. Si circulan por la avenida Bransen todavía... Sí, sí, están las vías todavía. Están las vías, ¿sí? Ya en el siglo XX, en 1916, se extiende el espigón de la Rambla en más de 300 metros, con la intención de que haya un servicio de vapores, ¿sí? Entre Buenos Aires y Quilmes. ¿Sí? Mirá, bueno, todavía hay fotos, ¿no?, de esa época, de las mujeres con sombreros, sí, ¿no?, con vestimenta muy de la época, y era un lugar para la gente, digamos, de las capas sociales más altas, ¿no? Claro. Y en 1926 se construye la rotonda, que muchos conocemos, sobre Avenida Otamendi, de 176 metros de diámetro. Y se dispuso una pérgola de 70 metros de largo, ¿sí? Y se fijaron guías para iluminarla, para darle luz eléctrica. En 1929 estaba terminada. Una cosa curiosa, en 1933 se instala un aeródromo, ¿sí?, de la compañía alemana Sindicato Cóndor, que hoy es la conocida Lufthansa, ¿sí?, la compañía alemana, que le da un empuje a la actividad aérea. Se construyen hangares, instalaciones para pasajeros. Y nos recuerdan que este aeródromo, llamado Aeropuerto Internacional de Quilmes, era precisamente el aeropuerto de la ciudad de Buenos Aires, que estaba en Quilmes. Hacía vuelos a Roma y a Berlín, desde Quilmes. ¿Sí? Bueno, ¿te acordás que hace unos años se planteó otra vez la posibilidad de transformar ese aeropuerto en un aeropuerto internacional, ¿no? Hubo debates, idas y vueltas. Fue la época que se hablaba también de la aeroisla, claro, ¿no? Sí. Y bueno, Quilmes era una de las posibilidades que se barajaba, ¿no? Claro. En base a lo que ya hay de esa época. Sí, pero siempre hay un pero en las historias. Pero tiene que ver con el auge de la actividad turística. Claro, Mar del Plata empezó a crecer. Claro. Y los porteños empezaron a elegir a la ciudad de la costa atlántica para pasar... jornadas de fin de semana, en esa época de semanas enteras o meses enteros, se empezó a abandonar de a poco Quilmes, ¿sí? Y lentamente se va a producir un declive del balneario, lentamente, casi imperceptible, porque ya no hubo inversores como estos que estábamos nombrando, y tampoco hubo funcionarios políticos que impulsen el lugar. Quilmes siguió creciendo, pero de espaldas al río. Y lamentablemente la zona volvió a vivir a las noticias por buenos motivos. El intento, el proyecto de la intendente Mendoza de instalar una cárcel en la ribera no tiene en cuenta criterios urbanísticos ni de impacto ambiental, mucho menos la rica historia y tradición quilmeña. ¿Sí? Así que, amigos caminantes, los invito a que entre todos podamos recuperar este espacio para todas las personas y que nuestras familias puedan volver a sentir orgullo del histórico Paseo de Quilmes. Don't wanna leave, but now you know I believe. point of view. So many times now I know you won't try anything new. I guarantee you'd feel refreshed if you listen to what I say. I'm alright for some time now. I have found the way. Don't swing and you walk in. So why should I go your way? Estamos escuchando este tema de Black Cat Suit, No Swinging in Your Walking. Seguimos en Caminante. Hoy habíamos planteado al comienzo del programa la consigna sobre precios o calidad de atención. Y hoy nos acompaña un comerciante, es decir, una persona que está del otro lado del mostrador. Y bueno, va a ser interesante escucharlo también a él, a ver qué nos cuenta sobre la relación con los clientes. Y también, bueno, de este momento que estamos viviendo post cuarentena, en una pandemia muy fuerte. Me refiero a Damián Lamberti, que es el propietario de la librería Gogó. Muy buenas tardes, Damián, un gusto que estés con nosotros y bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes, muchas gracias. Bueno, mira, antes que nada quería preguntarte en Caminante si tenés alguna calle, algún lugar de tu predilección, que vos decís, bueno, esto me gusta, me trae lindos recuerdos. Es San Clemente, en la costa atlántica. San Clemente. Sí, sí. ¿Te gusta? Sí, me trae muchos recuerdos lindos. Sí, ajá. Muchos años ahí veraneando, sí. ¿Con tu familia? Con mi familia, sí. ¿Y sos de ir a pescar? Sí, me gusta ir a pescar, sí, ajá. Sí, vamos seguido con mi cuñado y un grupo de amigos. Está muy cuando bien. Podemos, vamos. Con amigos, qué lindo. Bueno, contanos un poco de la librería Gogó, que vos sos el dueño, el propietario. ¿Cómo surgió? ¿Cómo empezó? ¿Si es una empresa familiar o vos la compraste, la armaste desde el principio? ¿Cómo es? Librería Gogó empezó hace aproximadamente 30 años. Ah, mirá. 30 años con, bueno, la fundó mi tía, que ya no está. Después siguió el hijo, mi primo. Y bueno, hasta que yo siempre, muchos años ahí trabajando con ellos. Y bueno, hasta que en un momento la cedí yo. Ah, mirá vos. ¿Cuánto hace que estás, Damián, en la librería, al frente de la librería? Y 6 años. Ah, seis años. Pero siempre estoy ahí hace más de 15 años. Claro. O sea que te hiciste un experto. Y más o menos. Y Damián, una curiosidad, porque yo he ido varias veces con mi hija que estudiaba en el colegio Buckingham y siempre teníamos una duda con mi hija. ¿Por qué Gogó? Gogó, bueno, en realidad lo puso mi tía el nombre. Sí. Es la responsable. creo que es por un perrito que tenía ella que se llamaba, ajá, Gogó, y bueno, quedó Gogó. Sí, sí. Vos sabés que a mí me hace acordar a... Cada uno tiene sus recuerdos, ¿no? A un capítulo de la gente 86, de un baile de la década del 60, que baile a Gogó. Tal cual. Bueno. Bueno, y así que fue un negocio, digamos que es familiar, ¿no es cierto? Que viene pasando de mano en mano. ¿Y qué es lo que ofrecen ustedes? ¿Cuál es el fuerte de la librería Gogó? Y nosotros, básicamente, todo lo que son artículos de librería, escolar, comercial, y fotocopias. Nuestro fuerte también son el tema de las fotocopias. Claro. Fotocopias, le apuntamos mucho al tema de las fotocopias. Ajá. ¿Y por qué las fotocopias? Porque es lo que, teniendo un colegio tan grande enfrente, con profesorados y bueno. ¿Quién está enfrente de ustedes? El Perpetuo Socorro. El Perpetuo Socorro. Sí, estamos enfrente del Perpetuo Socorro. Bueno, siempre apuntamos al tema de la fotocopia. Claro, claro. Bueno, también está el colegio que mencionaba Julio y este. Sí, el Instituto Buckingham está un poco más lejos, pero digamos está en la zona de influencia. Tal cual, sí. Claro, claro. ¿Y cómo es? Vamos a ir por partes. Primero vos, como cliente, cuando sos cliente, ¿qué privilegias? ¿El precio o los precios? Y bueno, esta carnicería tiene buen precio, el tipo es un amargo, pero. O decís, no, yo voy a donde me tratan bien. ¿Cómo lo manejas eso? Mira, trato de hacer un equilibrio, pero si tengo que priorizar, priorizo el buen trato. Totalmente, sí. ¿Y cómo es el tema, ya no como cliente, sino como propietario? Porque uno lo plantea acá desde la óptica del cliente, pero el que está del otro lado del mostrador, ¿cómo la ves a la gente? Mira, la gente hoy la veo, está un poco más susceptible, como quien dice, o con menos paciencia. Ajá. No tiene tanta paciencia como antes. Claro. Es entendible, ¿no? Obviamente, por todo lo que está pasando, a nivel el tema del encierro, el tema económico también, me parece que influye mucho. Entonces, como que la gente está un poco más impaciente. Claro. Noto eso yo. ¿Y esto viene de antes, esta actitud, digamos, o vos la ves muy, muy acentuada ahora? Ya viene hace unos años, como que la gente está teniendo menos paciencia, pero este último tiempo lo noto un poco más. Claro. Sí, lo noto un poco más. Soy cliente de ustedes, periódicamente voy, Julio también nos decía, y una de las cosas que me llamó la atención es justamente el buen trato, ¿no? Además de los buenos precios en el tema de fotocopias, es el buen trato de todos los que están ahí, ¿no? De las chicas que trabajan, de tu parte. ¿Eso es una política deliberada como comercio o le sale nomás de los genes? Vos, es decir, vos juntás a la gente y decís, bueno, vamos a tratar bien al cliente, estar siempre de onda, sonreír, ¿cómo es eso? La idea mía siempre es esa, tratar bien a la gente. Ajá. En ese sentido. Siempre tratar de buscarle una solución. Como ya te decía recién, por ahí hay gente que viene con respeto, la gente que viene con respeto, siempre vamos a tratar de darle una solución. Y si no viene con respeto, también. Claro. Pero a mí me gusta eso, priorizar el trato hacia la gente. Ya te digo, tratarlas bien, buscarle la vuelta, que se vayan conforme. Sí, y es lo que le pongo hincapié a las chicas, ¿no? Lo que estamos trabajando ahí. Claro. Vos hablaste recién, mencionabas la palabra buscarle una solución. ¿Qué es eso? Y hay veces que pasa, bueno, obviamente nos podemos equivocar nosotros, ¿no? O se puede equivocar el cliente. Claro. Pero el tema es, yo siempre digo, tratar de que se vaya conforme. Claro. De que se vaya conforme. Pero siempre tratamos de que sea, que nos gusta cuando el cliente también viene con respeto. Bueno, si viene con respeto, es mucho más fácil. Es mucho más fácil, sí. Claro. Totalmente. Claro. Totalmente. ¿Y cómo han, Damián, estamos conversando con Damián Lamberti, el propietario de la librería Gogó, comerciante de Quilmes, con 15 años por lo menos en el oficio, y la consulta es, bueno, ¿cómo han sobrevivido, cómo han capeado el temporal que significa tener un negocio cerrado o semicerrado durante 7 meses, ¿no? Bueno, vamos a ir por partes también. Nosotros estuvimos cerrados, calculale, 15 a 20 días. Ajá. Que fue. Después fuimos uno de los primeros rubros que pudieron empezar a atender, pero sin atención al público, solo con delivery. Ajá. Y bueno, entonces tuvimos que empezar a darle un poco más de, hincapié a lo que es redes sociales. Y ahí, bueno, empezar a hacer delivery y atendíamos con delivery. Atendíamos por la mañana y a la tarde salí a hacer delivery. Toda la tarde. ¿Y cuándo arrancaron con la atención al público, digamos, de forma presencial? El día, no me olvido más, 13 de octubre. Claro. 13 de octubre. Hace un mes más o menos. Un mes. Así que no hace tanto. No hace tanto. ¿Y funcionó el delivery? El delivery virtual, me refiero. Sí. Sí, porque ya pensé que iba a ser... no iba a tener tanta aceptación, pero sí, tuvo aceptación y la gente, como la gente no podía salir, bueno, nosotros íbamos nosotros. Claro. Pero sí, claro. La verdad que a pesar de todo, no haber colegio, se pudo solucionar. Sí. ¿Y qué compra la gente cuando no hay colegio? Mucha gente compraba cosas para entretener a los chicos, claro, aunque no lo crean. Témpera, sí, lápiz de colores, librito para pintar. Y bueno, y obviamente después las tareas que les iban mandando los maestros. Claro, sí, claro. Bueno, toda la virtualidad les ha sacado mucho trabajo, ¿no? Sí. A nivel presencial, ¿no? Claro. Pero bueno, fue algo que no esperábamos. Sí, nos sí, agarró sí, medio como a todo el mundo, de imprevisto. Sí. Mira, yo te quiero consultar una pregunta un tanto humorística, pero que tiene que ver con la realidad de las cosas que venden en las librerías. ¿Cómo es que desaparecen tanto las viromes? Un librero tiene que saber, hay un complot, hay algo. Gracias a Dios tenemos que decir que desaparecen las viromes. Te digo la verdad, no sabría decirte, pero... Te voy a contar una anécdota, ¿no?, que me pasó y si es cortita. Una vez iba en mi vehículo y podés creer que yo no tenía una lapicera arriba del vehículo, tuve que salir a comprar una. Me chocan de atrás y teníamos que tomar los datos. No tenía una lapicera arriba. Claro, tuve que salir a comprar una. Casa de herrero, cuchillo de palo, ¿no? Totalmente. Sí. Bueno, son esas cosas que, bueno, tal vez el tamaño, ¿no? O muchas personas en una casa, sí, o en una oficina, hacen que desaparezca, pero es muy muy llamativo, ¿no? Vos sabés que a veces pasa que vienen clientes y me dice, dame una lapicera. ¿Cuál? No sé, la más colorinche que tengas o la más... Porque vivo perdiendo lapicera. Claro, sí. Literal. Sí, sí. Bueno, da para el nombre de algún negocio, ¿no? Bueno, estamos con Damián Lamberti. Damián, vamos a hacer una pausa ahora, pero antes quiero dejarte planteado una pregunta. Esta etapa de 7 meses, de 6 meses que ustedes estuvieron o cerrados o con una atención virtual, ¿se transformó o transformó la crisis en un tiempo de oportunidad para ustedes como comerciantes? No me respondas ahora, hacemos la pausa y lo charlamos después. Auspician Caminante. Tapicería y restauración de muebles antiguos. El Rincón del Mueble, pulido y laqueado de arañas. Lustre a mano, empajados, esterillados, encolados. El Rincón del Mueble, celular 11 56 32 78 61. Avenida Triunvirato 3394. Facebook, El Restaurador, Quilmes Oeste. Una mascota ya es parte de tu familia y como tal, merece lo mejor. Pet Shop Romeo. Todo para tu mascota. Alimentos balanceados todas las marcas, accesorios, pipetas. Además contamos con sublimaciones personalizadas en chapitas, ropitas, gorros y te hacemos el documento. Pet Shop Romeo. Primero de mayo, 1166, Quilmes. Contacto 11 73 66 2906. Entregas a domicilio. En Facebook, búscanos como Pet Shop Romeo. Si necesitas asesoramiento legal, Estudio Jurídico Doctora María Vaca te ayuda a tomar una decisión. Desde 1992, se dedica a brindar soluciones económicas realizables. Especializada en mediaciones y negociación para resolver los conflictos. Asesoramiento en áreas de violencia de género y familia. Divorcios, convenios reguladores de alimentos y visitas. Despidos, accidentes de trabajo, sucesiones, alquileres y jubilaciones. Antes de tomar una decisión o firmar algún documento, consultanos. Atención de lunes a viernes en Alvear 674, primer piso, timbre 5, Quilmes, Centro. WhatsApp 11-44-49-69-48. estudiovaca@gmail.com. Neoquim. Tenemos todos los sanitizantes que necesitas, tanto en gel como líquidos, desinfectantes, bactericidas, amonio cuaternario, cloro, lavandina, matalarvas de mosquitos para piscinas y estanques, insecticidas para fumigar jardines y muchas cosas más. Asesoramiento personalizado. Neoquim te ayuda a cuidarte del dengue y del coronavirus. Casa Central, Avenida Calchaquí 276, entre calle 2 y 3, Berazategui. Sucursal Quilmes, Avenida 12 de Octubre, 4302, esquina calle 392, Quilmes Oeste. Neoquim, contacto 4275-7199. Estamos de regreso. Te volvemos a conectar con nuestra programación. Seguimos en Caminante y tenemos más mensajes. Sí, buenas tardes Caminante, soy Lili. Siempre priorizo el buen trato. Si me tratan mal, simplemente no vuelvo. Y Alicia dice, hola Caminante, creo que la buena atención y el buen precio es lo ideal. Evito no ir donde me tratan mal. Vamos a comprar, no pedimos que nos regalen nada. La verdad es eso. La compra-venta es un beneficio mutuo. Bueno, gracias Lili, gracias Alicia. Sí, es cierto, ¿no? A veces uno va a comprar y parece que... Le están haciendo un favor. Sí, le estás haciendo un favor. Y estamos hablando con Damián Lamberti, comerciante, propietario de la librería Gogó, y le había quedado pendiente la pregunta, ¿no? Si este tiempo de pandemia, de cuarentena, se puede transformar o se está transformando de crisis en oportunidad. ¿Qué decís, Damián? ¿Cómo lo estás viviendo? Sí, se puede transformar. Sí. Mucha gente se está transformando con todo este tema de la pandemia. Claro. Incluso nosotros, ¿no? También. Claro. ¿Y cómo lo ves vos en tu caso? Digamos, de un centro de fotocopiado muy importante a un mundo que dejó de fotocopiar, entre comillas, ¿no? Un mundo que apunta a lo virtual. ¿Cómo lo están resolviendo eso? Y por el momento lo seguimos manejando así, pero... Siempre, como digo, siempre, esto en algún momento va a pasar y, claro, y va a volver todo a la normalidad. ¿No? Claro. La gente en la calle, entrando en negocios, que es lo que a mí más me gusta, ¿no? Claro. Gente entrando en negocios, ¿te gusta? Bueno, es un negocio, ¿no es cierto? ¿De dónde vienen tus clientes? Y tenemos de clientes de muchos lados, por Ajá. ejemplo, tenemos, qué sé yo, hasta el barrio Pepsi hemos tenido clientes que nos vienen a comprar de la rotonda de Alpargatas y bueno, y mucha gente de la zona también, de Varela, Berazategui, ¿no? Clientes la verdad tenemos de todos lados. ¿Y por qué van clientes de tan lejos, te parece? Creo que por la atención. ¿Ah, sí? Soy sincero, sí. ¿Te han dicho algo? Sí, nos dicen mucho. Ajá. Sí, nos dicen que la atención es buena. Claro. ¿Cómo estamos con los precios? Porque después de 7 meses de inactividad, creo que es un problema para el comerciante y un problema para el cliente, ¿no? ¿Cómo lo manejamos eso? Y hubo un par de aumentos en el medio. También un poco, a veces se hacen con el tema de la incertidumbre, el tema de la gente especula mucho con el dólar. Sí. Con el dólar. Me parece que... Todo, es que en realidad, bueno, todo pasa por el dólar, pero a veces algunos proveedores especulan mucho eso. Claro. Algunos. Damián, y para ir cerrando, ¿qué consejo le das a la gente que tiene que proveerse, por ejemplo, para un nuevo ciclo escolar? ¿Cómo encarar el tema de las compras? pensando ya en el 2021, ¿no? Mira, el otro día hasta hablábamos con las chicas de ese mismo tema, por ejemplo. Lo que sí, para el año que viene, mochilas no se van a vender, cartucheras no se van a vender, están todas nuevas. Claro. Que la usaron. Nada. Claro, no lo había pensado. Sí. Pero bueno, repuestos, lapiceras, cuadernos, eso es una buena opción. Claro. Pero mochilas, cartucheras, eso no lo veo difícil para el año que viene. Claro. Muy bien, hablamos entonces con Damián Lamberti, el propietario de la librería Gogó, y la situación durante y después de la pandemia. Through the sorrow, all through our splendor, don't take offense at my innuendo. Seguimos en Caminante. Dos líneas sobre lo que nos decía Damián Lamberti, el propietario de Gogó. Vital para el negocio, el buen trato a la gente, el respeto al cliente. Y segundo, el adaptarse, ¿no? Son tiempos muy cambiantes y el cambio es permanente, no es una sola vez, sino que permanentemente se producen cambios en los gustos, en la tecnología, en la oferta, y bueno, hay que estar preparado para eso. Tenemos más mensajes. A ver, Damián, más mensajes. Ah, bueno, teníamos un mensaje de alguien que celebraba la, o felicitaba por la tarea de la librería Gogo. Débora nos escribe y Débora nos dice que es muy buena atención y muy buen precio. Gracias, así que Débora, buenos amigos, y me llevaré las buenas luces que tiene la gente, y cuando me sienta solo. Seguimos en Caminante y llegó el momento de el café rojo. ¿Qué es esto? Bueno, hacer un viaje, pero a través de los aromas y los sabores. Y para eso la hemos convocado, como desde hace varios sábados, a Vivi Bernat. ¿Qué tal, Vivi? ¿Cómo estás? Hola, David. Buenas tardes. Buenas tardes a todos ahí en el piso. Bueno. Hola, buenas tardes, Vivi. Y Vivi, vos que sos una gran compradora, porque la gastronomía exige ir a comprar, ¿no? Mucho. Claro. ¿Y vos qué privilegiás? ¿El precio o la calidad de atención? Y hay que hacer un equilibrio. Ajá. En estos momentos en que vos vas a un lugar y hay un precio, vas a otro lugar y hay otro precio, y vos decís, es el mismo producto, y hasta puede haber hasta 40 o 50 pesos de diferencia. Claro. O sea, hay que buscar las dos cosas, ¿no? Un poco precio y un poco la buena atención. Claro. Si te tratan mal, vos volvés, aunque tenga, y si tiene buen precio. Y habría que pensarlo, ¿no? Como le pasó a la señora del pollo, ¿no? Claro, claro. Sí. Que Hay que evaluarlo. Claro, claro. Si una vez, dos veces, tres veces te siguen tratando mal, a pesar de que tengan buen precio, bueno, creo que no. Dejaremos los buenos precios para otra oportunidad. Exacto. Bueno, Vivi, ¿a dónde vamos a viajar hoy y con qué comida? Bueno, hoy nos vamos a quedar en Quilmes. Ajá, bueno. Sí, en Quilmes más exactamente, donde vivía mi marido, ¿no? En la casa de sus padres. Ajá. Y hoy vamos a aprender una receta que aprendí de mi suegra Nieves. Ah, mirá qué bien. ¿Te llevabas bien con tu suegra? Sí, muy bien, muy bien. Está bien. Y porque compartir la cocina es todo un arte, ¿no? Entre la nuera y la suegra. Sí, igualmente yo no compartía la cocina porque la que cocinaba siempre era ella. Yo miraba. ¿Y aprendiste? ¿Aprendiste de ella? Aprendí a hacer eso puntualmente. Ajá. Bueno, ¿y qué es esto puntualmente? A ver. Bueno, es un arrollado. Sí. Primavera. Arrollado primavera. Muy bien. Sí, que viene muy bien para estas épocas que ya está empezando a apretar un poquito el calor. Claro, claro. Es algo frío. Ajá. Vivi, ¿vos haces, digamos, la masa o la compras? No, yo hago la masa. Ah, mira vos. Claro. Sí. Hay una diferencia, masa casera, masa comprada. Yo por eso ahí aprendí. La hacer la masa de mi suegra, porque mi mamá la compraba. Sí. Entonces, aprendí a hacerla y realmente es muy, muy sencillo. Hay que tener dos o tres cositas puntuales para que salga bien, pero nada más. Y la diferencia es grande, el sabor, el gusto, y aparte no tiene conservantes. No tiene conservantes, no tiene químicos. Son productos, en realidad son cuatro cosas que le pones y nada más. Claro. ¿Y cuál es la clave para que salga bien? Porque es un tema más o menos complicado, ¿no? El de la masa para un pío nono. No, es sencillo. Lo que tenés que tener es, primero, una placa que sea bajita. En los hornos, cuando uno compra su cocina, en general vienen placas, una asadera. Sí. Que son relativamente bajas. Entonces, ahí se puede hacer, porque lo que necesitas es una cocción rápida para que te quede tiernito y blandito. Sí, claro. Después forrar bien con un papel, que puede ser un papel manteca o un papel aluminio, o un papel de esos que envuelven los fiambres, también lo puedes poner. Ajá, tipo film. No. Los que vienen envueltos, el fiambre, cuando vos vas a una fiambrería a comprar. Papel estraza, creo que se llama, que es de color gris. Sí. Bueno, eso es para que no se pegue, no se puede hacer directamente sobre el molde. Hay que ponerle un papel para después levantarlo y que se pueda enrollar. Y la otra cuestión es el batido, que no se puede hacer batido a mano. Tiene que ser sí o sí con una batidora. Ah, mira vos. Batidora de mano o batidora de pie. El otro secretito es ponerle una cucharadita bien generosa de miel y cocinarlo. Perdóname, ¿una cucharadita de miel? Sí, porque eso también le da mucha humedad para que quede blandito. Claro. Y el último secretito es la cocción. Qué de secretos, ¿eh? Yo no sé si me voy a acordar de todos tus secretos. Bueno, yo te los voy a dejar anotados, no es difícil. Está bien. ¿Y cuál es el relleno? El relleno es, lo untás con, una vez que está frío, lo untás con mayonesa, le pones jamón, queso, tiritas de morrón, aceitunas, verdes o negras, y para el que le gusta, huevo duro. Ah, muy bien las aclaraciones. Sí, bueno, porque yo sé que hay mucha gente que no le gusta el huevo duro. Claro. Y Vivi, hablando de comidas, de tu suegra, de tu mamá, que la mencionaste también. ¿Qué recuerdos tenés del Quilmes de tu infancia, de tu adolescencia? Y si tiene que ver con alguna comida, algún olor que te quedó de tu casa paterna. Bueno, en mi casa, en la primera casa que viví, que era acá en la colonia, que era más o menos entre Rodolfo López, Andrés Baranda. Sí. Bueno, mi papá hacía asado. Ajá. Eran de comer mucho asadito. Ah, qué bueno. Así que había una parrillita en el fondo y hacía sus buenos asados todos los fines de semana, o en su defecto salíamos a comer asado, porque era eso. Ah, mirá vos. No era pasta, era asado. Claro. Y después, bueno, otras de mi mamá, por ejemplo, el olor a pan casero. Mi mamá hacía mucho pan casero. Ajá. O sea que ella lo preparaba, lo mezclaba, lo amasaba, todo. Todo. Pan casero hacía ella mucho. Ajá. Y ese olor es un olor característico que... te lleva a esos recuerdos y aparte, bueno, comerlo es diferente de un pan comprado en una panadería, ¿no? Claro. Bueno, la semana pasada hablamos de pan casero, ¿no? El pan árabe, en realidad. Exacto. Bueno, ya hablaremos entonces la semana que viene con algún otro viaje, algún lugar, con alguna comida. Muchísimas gracias, Vivi, por compartirnos y por darnos todas estas ideas gastronómicas. Bueno. Nos vemos. Estamos escuchando. Bueno, chao, chao. Hasta luego. Yo quiero un sol. Yo quiero un sol que siempre me acompañe. Auspician Caminante. Masoterapeuta Fabián Espinosa. Sin dolores, sin estrés, sin contracturas. Masajes a domicilio y en consultorio. Masaje circulatorio antiestrés, relajante, linfático manual, deportivo y de rehabilitación. Consultas y turnos al 11 4088 2864. Caminante. Fabián camina junto a vos. 11 4088 2864. Librería y centro de copiado Gogó. Fotocopias, anillados, impresiones, bajada de negro y color, tarjetas de crédito y débito. Librería Gogó @hotmail.com. WhatsApp 11 38 66 88 79. Calchaquí 5036, Quilmes Oeste, frente al Perpetuo Socorro. Hello

es un poderoso reactivo en nuestras emociones y en este caso lo hace la profesora Silvina Pérez, un viaje a través de la música. Buenas tardes, caminante. Buen sábado para todos. Hace rato que tengo ganas de traer a la columna temas ruteros. ¿A qué me refiero con temas ruteros? Esos que nos dan la sensación de estar en movimiento y que son bárbaros, son buena compañía cuando tenemos horas de viaje, sobre todo en la ruta. Y me acordé de una película clásica que la podríamos llamar un road movie, es decir, esas películas que relatan un viaje y los sucesos, muchas veces impredecibles, que se van dando a medida que avanzamos por el camino. Prepárense para este viaje que comienza con Aiko Aiko. Y vamos a ver si se acuerdan de qué película estamos hablando. Está sonando Aiko Aiko de The Bell Stars, que aparece en la película Rain Man de 1988. Esta película está protagonizada por Dustin Hoffman, que interpreta a un autista erudito, y también por Tom Cruise, que es el hermano de este autista erudito, y relata el viaje de estos dos hermanos, bastante accidentado, bastante inesperado, porque en realidad ellos no se conocían, y recién cuando fallece el padre, Tom Cruise lo va a ver a la escuela donde estaba internado Dustin Hoffman. Esta película ganó 4 Oscars. Y estuvo nominada para otros tantos. Ganó el Oscar a la mejor película, al mejor director, al mejor actor Dustin Hoffman y al mejor guion original. Y también Hans Zimmer, que tal vez les suena, fue nominado como mejor banda sonora. Y a partir de ahí Hans Zimmer hizo las mejores bandas de sonido de películas que conocemos. De Hans Zimmer escuchamos ahora Dejando Wallbrook, que es un tema que se repite en varias partes de la película, pero que también nos da esa idea de movimiento y de viaje. Thank you. Una de las ciudades en las que se detienen estos hermanos es Las Vegas. Un poco porque Raymond, el personaje de Dustin Hoffman, no quiere viajar en avión, entonces tienen que hacer toda la travesía en auto. Y quiero que escuchemos el tema que se llama Nathan Jones, que acompaña al paseo por los distintos casinos de Las Vegas con la consiguiente adrenalina, el apuro y cómo juegan en esos casinos estos dos hermanos. Allá del horizonte azul espera un hermoso día. Adiós a las cosas que me aburren, la alegría me espera. Veo un nuevo horizonte. Mi vida solo está comenzando. Más allá del horizonte azul yace un sol naciente. Así dice esta última canción que vamos a escuchar, Beyond the Blue Horizon, que es parte de Rain Man, de la película de la que estamos hablando hoy, y que también podemos cerrar los ojos por un momento e imaginar que estamos viajando. Imagínense el auto que más les guste, el micro que más les guste, la bicicleta, lo que sea, pero terminamos con este Beyond the Blue Horizon. Hasta el sábado que viene, caminando. Thank you. seguimos en Caminante y llegó el momento de los viajes, ¿eh? Y los consejos y la experiencia para que los viajes que podamos llegar a hacer, especialmente los viajes fuera del país, sean una experiencia agradable y además inspiradora. Para eso hablamos con Pablo Bedrosian. Viajar es un placer. Y para un buen viaje, lo mejor es organizarse y prevenir. Para eso hablamos con Pablo Bedrosian. Él es el viajero. Hola Pablo, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Bueno, muy bien. Esperando que podamos pasar un lindo rato juntos pensando en tema de viajes. Exactamente. Bueno, ¿y de qué nos vas a hablar hoy, Pablo? Bueno, lo primero es cómo planificar un viaje. Me gustaría hablar de ese tema porque la gente a veces viaja sin pensar, ¿no? Claro. ¿Con qué se va a encontrar o cómo va a aprovechar su tiempo? Y es muy importante organizarse previamente. Un viaje no comienza cuando uno sube al avión o va al aeropuerto. Un viaje comienza mucho tiempo antes, cuando uno empieza a soñarlo y a planificarlo. Cuando uno desea viajar, imagina un lugar, un destino, pero eso no es suficiente, eso está muy bien, es un punto de partida, pero para poder aprovecharlo tiene que dedicarle tiempo a conocer el lugar y qué puede encontrar allí. Digamos hoy entonces, Pablo, digamos que el viaje es un sueño, pero hay que trabajar duro para concretarlo. Sí, hay que despertarse de ese sueño y empezar a aterrizarlo, porque hay muchas personas que son soñadoras pero no aterrizan nunca, ¿no? Y cuando aterrizan en el país al cual viajan, se van a encontrar que no saben para dónde ir. Claro, claro. Entonces, yo lo primero que siempre digo es armarse un cronograma sabiendo cuántos días va a estar en cada lugar y distribuir el tiempo en qué cosas por lo menos le interesan ver. Ahora, ¿cómo puede saberlo? En primer lugar, o tradicionalmente había guías de viajes. Yo uso mucho guías visuales que muestran los recorridos para hacer y muestran los lugares. Y hoy en día en internet se ha facilitado mucho, ya no hace falta ni siquiera a veces comprar una guía en papel, sino que hay muchos blogs donde le dice cuáles son los lugares más importantes para recorrer. Por ejemplo, el año pasado estuve en Moscú y San Petersburgo, en Rusia. Sí. País que nunca había estado, y uno a veces está un poco deformada la imagen que tiene por lo que fue la Guerra Fría, ¿no? Claro. Entonces, hay un blog muy bueno, se llama Rusalia, que tiene todo lo que uno necesita para viajar, ver los lugares importantes, es totalmente gratuito, claro, si uno quiere comprar una guía la paga, pero a mí me ayudó mucho, llegué sabiendo qué iba a visitar y qué iba a recorrer. Yo recomiendo hacer un programa día por día, poner mañana, tarde y noche en caso que corresponda y asignar por lo menos una o dos actividades a cada uno de esos tiempos, ¿no? Una actividad es a la mañana, una a la tarde y otra a las noches. Claro, Pablo. Por supuesto, eso es modificable, no es rígido. Por ejemplo, uno puede pensar que va a pasar un día de sol al aire libre y de pronto llueve. Entonces, bueno, no, lo cambio por un museo, por ir a visitar una exposición que me interesa. Pero sí, conviene tener programado. Y algo más, hay muchos en YouTube, sobre todo, hay muchos videos, lo que llaman hoy vlog con B pequeña, con B corta, de viajes. Y eso también ayuda, aunque hay personas que ya no les gusta ver tanto porque dice que le quita un poco el efecto sorpresa. Así que serían las tres cosas, la planificación, o usar guías en papel, o usar blogs para como referencia, o videoblogs para planificar. Pablo, acá no estás pensando en contratar una agencia, ¿no es cierto?, para que te organice el viaje. Es una iniciativa, bueno, vos viajás por tu cuenta. La gente, mira, hay dos formas de viajar y ese es un excelente punto. Es más barato viajar cuando uno hace un tour en grupo. Sí. ¿Por qué? Cuando está contratando ya un programa con asignación de tiempo. Sin embargo, para mí le quita mucha libertad e independencia, es decir, en esto yo he viajado con tour, sobre todo mi primer viaje, y te limita, vos cuando querés recorrer con tiempo un lugar no lo tenés porque ya te están llevando a otro, ¿no? Es un poquito como un buffet, probás un poquito de cada cosa, pero te perdés lo esencial. Sí. Pero es una forma más económica porque ellos ya tienen costos menores. Yo soy de los que prefieren viajar por mi cuenta. y organizar un viaje quizás a bajo costo, sin mucha dificultad, pero entendiendo que esa parte no la tercerizo, no se la dejo a una agencia, sino que la manejo yo. Claro. Entonces uno puede elegir, ¿no? Si toma un tour con todos los, el programa ya establecido, con un guía aparte que lo conduce, o si viaja por su cuenta. Te hago una consulta sobre la previa del viaje. Que yo he visto en algunas casas de cambio, y no sé si en Ezeiza, en el aeropuerto internacional alguna vez, lugares donde te ofrecen pequeñas cantidades de dinero en la moneda local como para los primeros movimientos, que no tengas que salir corriendo a cambiar los dólares que pueda tener por la moneda local. ¿Vos has hecho algo así? ¿Cómo lo ves? Sí. Hay que entender que uno necesita algo de dinero local para arrancar, pero cada vez se vuelve menos necesario por la amplia aceptación que hay de las tarjetas de crédito. Es decir, si uno está años atrás necesitaba cambiar para poder tener algo sencillo, por lo menos para poder comprar un transporte, porque los cambios en las agencias son muy... cuando uno viaja, si lo compra en el país de origen, como puede ser Argentina, ¿no? Para viajar al exterior, el cambio es muy desfavorable. A veces pierde hasta el 25%, ¿eh? Y a veces hasta el 30% de la moneda. Lo mismo los aeropuertos. Cuando uno llega y compra allí, el cambio no es favorable. Sí. Pero entonces conviene igualmente algo mínimo de sencillo. Hay que pensar que en Europa, por la aparición del euro, ha simplificado mucho las cosas. Y tanto el euro como el dólar son monedas ampliamente aceptadas. No así el peso argentino, que es muy difícil cambiar en el exterior, ¿no? Claro. Hay que llevar, si uno puede, moneda local, sino dólares o euros. Y en muchos lugares, cuando uno llega, el problema es cómo viaja hacia la ciudad del aeropuerto. Hay países que ofrecen sistemas de autobuses, otros ofrecen trenes o metro. Y generalmente esos pasajes ya hoy se pueden comprar con una tarjeta de crédito, incluso en una especie de cajero automático, digamos. Son máquinas expendedoras y no necesariamente con personas. Entonces, si uno logra cambiar ya dentro de la ciudad, el cambio es mucho más favorable. En los hoteles el cambio es más seguro, pero el cambio es favorable. Por eso hay que ir a agencias reconocidas, y eso uno puede buscarlo por internet, y verificar antes. Hay que saber aparte que hay agencias que ofrecen un cambio, lo anuncian, pero no están diciendo que cobran una comisión, y esa comisión reduce mucho el cambio, ¿no? Entonces hay que estar atentos para saber bien dónde uno cambia. Ahora, tanto el cambio como el hecho de saber cómo trasladarse desde el aeropuerto hasta el hotel, hay que planificarlo antes. Hay que buscarlo antes y averiguarlo. Lo mismo que las vacunaciones que uno necesita y las exigencias aduaneras y de trámites para pasaporte. Hay países que requieren visa y otros que no. Voy a usar un ejemplo muy, muy extraño, pero interesante. Estaba hablando de Rusia. Para entrar a Rusia, Argentina o Honduras, que es el país del cual yo despegué, no exigen... A estos países, pasaportes de Argentina o Honduras no le exigen visa, pero si es pasaporte europeo, sí. Ah, mirá vos. Y uno tiene que conseguir la visa antes, ¿no? Uno diría, no, de Europa, que es un lugar con mucho más, digamos, reputación y más controles. Sin embargo, a ellos se le pide visa y a un argentino no. Es importante, si uno viaja de Argentina a Centroamérica, se le exige vacunación de fiebre amarilla. Ajá. Entonces, a veces lo pide la línea aérea e impide viajar la persona que no está informada. Entonces, muy importante documentarse previamente, ¿no? Pablo, para... Los trámites estos de los... Sí, adelante. Sí, no, te quería preguntar, y ya para ir terminando este espacio del viajero, ¿cómo organizás vos, te preparás con el tema de salud, una posible... malestar, enfermedad, descompostura, etcétera? ¿Cómo salís preparado para eso? Ok, en primer lugar, a mí me facilita mucho el hecho de ser médico. Claro. Que yo ya sé qué medicamentos tengo que llevar para automedicarme, pero básicamente yo recomiendo llevar un pequeño botiquín que incluya curitas, algo de gasas, un poquito de tela adhesiva por si uno se raspa o algo así, llevar algún antibiótico, como amoxicilina o amoxidal, que en Argentina tanto se consume, llevar algo para los problemas intestinales del tipo del bromuro de otilonio, no tanto los productos con loperamida que realmente producen parálisis intestinal, y si uno no sabe tomarlos, si tiene una infección, lo que hace es alimentarla, que es lo más usado en Argentina, ¿no? O estreptocarbocaftiazol, es muy bueno, es otro producto bien fácil de conseguir. Algo para la parte también digestiva alta, como puede ser paratropina o buscapina, y analgésicos como ibuprofeno o aspirina para los cuadros febriles. Básicamente es ese conjunto de cosas. Uno lleva alguna cremita y, que tenga antibiótico, y escúchame, gotas para los oídos, ¿no? Ojos y oídos. Ojos y la y otra oídos. Cosa, contratar un seguro. Yo contrato siempre un seguro médico. Sí. Porque vos no sabés si podés tener un accidente, te caes, una fractura o algo. Entonces, un seguro médico. Jamás he tenido que usarlo, jamás. Claro. Y también recomiendo, si es posible, un seguro barato para las maletas, las valijas. Ah, mira vos. Porque más de una vez se extravían. Y aunque aparecen días después, uno tiene que saber cómo mantenerse. Hay dos tipos de seguro. La que te exige que las valijas no aparejan para reembolsarte y tarda más de 72 horas. Esos son complicados. Y hay unos seguros ahora, mucho más baratos, que si no te llegaron, ya rápidamente te proveen de cosas elementales para las primeras 24 horas. Ah, mirá qué piola. Bueno, Pablo, muchísimas gracias y estaremos viéndonos en la, o escuchándonos, escuchándote en la próxima columna del Viajero. Muchas gracias. No, gracias a vos. Un gran abrazo, David. Auspicia en Caminante. Rubén Trapani, contador público nacional. Atención integral a empresas y monotributistas. Servicios administrativos, contables, laborales e impositivos a nivel nacional, provincial y municipal. Consultas y asesoramientos al 11 38 02 86 66. Abrigadas, artesanales. Así son las mantas de llama. Regalos corporativos, hotelería, prensa. Visítanos en www.mantasdellama.com.ar, en Instagram o llamanos al 4766-5996. Distanti accesi nell'aria, due fuochi che non sanno andare via. L'hai scritto quando non c'ero, dove finisci tu comincio io. Stagione che non c'è, diversi posti e persone, ma non c'è mai nessuno come te. Dime.